Estamos estudiando la historia de la iglesia en tres grandes etapas. Ya hemos dicho, esto es un repaso nada más. Historia de la iglesia antigua, historia de la iglesia medieval, historia de la iglesia moderna. Tomando la historia de la iglesia moderna, la hemos subdividido en cinco periodos, que son, para propósitos de estudio, el de la reforma, el racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Obviamente algunos de ellos, ya lo expliqué en los videos anteriores, se traslapan, pero solo por fines didácticos los hemos clasificado de esta manera. En el último estudio de esta serie vimos la respuesta conservadora a toda la influencia liberal que se infiltró en la iglesia protestante. Hoy vamos a comenzar el tercero de los cinco periodos de la iglesia moderna, que es el de las misiones mundiales, entrando ya cerca del siglo XIX. Y para eso, si ustedes quieren una copia de las notas, del bosquejo de las notas de la clase que mis alumnos tienen aquí delante suyo, pueden solicitarla gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com y con gusto les enviamos una copia digital de este material. Repito, luisfloriano@yahoo.com y con gusto se las mandamos. Muy bien. Así que vamos a la introducción del capítulo 7 de la serie que estamos abordando, que también la he llamado el resumen de la historia de la iglesia contemporánea. ¿Ok? Y este es el capítulo 7 que se llama El contexto político y social de las misiones. Vamos a leer ahí la introducción, acompáñenme ahí en sus notas, y yo voy a comenzar aquí leyendo. La avanzada del cristianismo hacia las distintas latitudes del globo no sucedió en el vacío. Una serie de factores políticos y sociales ocurrían simultáneamente. Enseguida se presenta un resumen de algunos de los acontecimientos mundiales más significativos que dan contexto al nacimiento del movimiento misionero mundial. Después vamos a considerar los aspectos principales del movimiento misionero precisamente. Muy bien, vamos a ver primero el contexto político y social de las misiones mundiales. Obviamente nunca sucede un evento de la historia en el vacío, ¿verdad? Siempre sucede cuando otras circunstancias se están desenvolviendo. Y lo mismo sucedió cuando las misiones mundiales nacieron en una avalancha, por así decirlo. Algunos de esos sucesos históricos importantes que podemos rescatar son los que ven ahí ustedes en sus notas: la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución de las Colonias de Norteamérica, o sea, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Después, la abolición de la esclavitud en varios países del continente americano principalmente, y el colonialismo europeo. Vamos a ver cada uno de estos acontecimientos históricos uno a la vez. Empezamos con la Revolución Industrial. ¿Alguna vez oyeron eso? ¿Se acuerdan cuando fueron a la escuela y tomaron clases de historia? ¿Qué fue la Revolución Industrial? Bueno, la Revolución Industrial no fue un grupo de personas que se fueron a las armas para empezar una guerra. No, no está hablando de ese tipo de revolución. La Revolución Industrial fue un momento histórico donde coincidieron un conjunto de avances tecnológicos, sociales y económicos que cambiaron la forma en que se producía la riqueza, la forma en que se hacía los artículos de consumo, la forma en que se vivía, ¿ok? Se distinguió por la transición de una sociedad rural, ¿qué significa eso rural? Del campo, a una sociedad, a una economía que era rural, agrícola, hacia una más urbana e industrializada, ¿ok? Entonces, la Revolución Industrial multiplicó aceleradamente la producción y la riqueza per cápita, porque pasó del trabajo manual y de la tracción animal al trabajo y la transportación mecanizados. ¿Se acuerdan antes cuánto se tardaba la gente para producir un producto cualquiera? Pues tenía que ser manufacturado, es decir, tenía que ser hecho a mano. Pero con la Revolución Industrial ellos descubrieron mecanismos para hacer el trabajo repetitivamente y acelerar la productividad. Entonces, ¿cuánto se tardaba antes un zapatero en hacer unos zapatos? Ahora hicieron sistemas y mecanismos que facultaron a las personas la multiplicación de la producción. Básicamente de eso se trata. Se multiplicó aceleradamente la producción y la riqueza. La paulatina y creciente demanda de mano de obra, porque ahora tenían fábricas con estas líneas y con estos sistemas y lo que ocupaban eran mano de obra. Ya no necesitaban gente necesariamente especializada, solo necesitaban gente y ellos les enseñaban lo que se tendría que producir. Entonces, esta necesidad de mano de obra atrajo mucha gente pobre con ganas de prosperar a las ciudades, del campo a la ciudad. Pero la prosperidad no llegaba para todos. ¿Por qué? Porque se empezaron a suceder condiciones de explotación, de desigualdad, que dejaron a la gente tan pobre como era en el campo, muchas veces. Apareció una nueva clase social. Antes de este periodo solo había dos clases sociales, la nobleza y los siervos. ¿Entienden eso? Los vasallos. Pero ahora surge una nueva potencia social y económica que se llama la burguesía. La burguesía era la clase de los comerciantes que se hicieron ricos. ¿Entienden? No tenían títulos nobiliarios, no tenían sangre azul, pero fueron muy ingeniosos para convertirse en los reguladores de los recursos para convertirlos en productos y quedarse con un gran margen de ganancia. ¿Está quedando claro? Esa fue la burguesía. Entonces, pues, si bien la clase burguesa se levantó como contrapeso económico de la nobleza, porque antes, ¿quiénes eran los ricos? Pues los reyes, los condes, los duques, todos ellos, ¿verdad? Y la riqueza se heredaba de generación a generación. Ahora aparece una nueva clase que se hizo rica y compitió con la nobleza en lo que a la riqueza respecta. Entonces, la riqueza nueva producida por esta revolución no se distribuyó equitativamente entre todos los que la produjeron. La acelerada producción precipitó el comercio de materias primas. Ahora necesitaban, si antes necesitaban un pedazo de piel para hacer unos zapatos, ahora iban a necesitar muchas pieles enteras para producir zapatos en una fábrica de zapatos. ¿Entienden eso? Entonces, la demanda de materia prima empezó a estimular el comercio internacional, porque ahora las comunidades locales no se daban abasto para suplir las materias necesarias para la producción. Entonces, esto hizo que la gente de las ciudades europeas, incluyendo los cristianos, empezara a tener más información acerca del mundo no cristiano que estaba más allá de sus fronteras. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes tal vez hasta recuerdan haber estudiado los famosos viajes de Marco Polo. ¿Y qué fueron sino los viajes que hizo un aventurero europeo hacia la India y la China, buscando traer especias y materiales de mucho más allá de las fronteras? Pero eso fue en la Edad Media. Entonces, esta exigencia de materia prima estimuló pues el comercio internacional y Europa empezó a tener de manera intencional más contacto con culturas no cristianas. Y los cristianos de Europa hicieron conciencia de la necesidad del evangelio más allá de sus fronteras. Bueno, así pues vemos ese factor jugó un papel importante, la revolución industrial. Número 2, la revolución de las colonias inglesas de América. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la época de la Reforma el tema de los puritanos, explicamos cómo los puritanos eran creyentes ingleses cansados de la opresión, de la censura y de la persecución, que dejaron de estar vagando de país en Europa para irse de una vez a Norteamérica? Pero Norteamérica fue considerada como una extensión de Inglaterra. Entonces, cuando ellos emigran a Estados Unidos, bueno, lo que hoy llamamos Estados Unidos, que en aquel tiempo eran las 13 colonias inglesas de Norteamérica, se habían acumulado ya muchas inconformidades. muchas inconformidades por parte de los colonos. Y ahí hay unas escenas de la guerra de revolución de los Estados Unidos. ¿Cuál era el problema básicamente que había aquí en las colonias inglesas? Bueno, el problema era muy simple. En Inglaterra, las regiones de Inglaterra estaban representadas en el Parlamento inglés. Es decir, había ciudadanos de cada una de las regiones que servían de interlocutores entre la población y el gobierno, el rey. Pero el rey era acompañado por el Parlamento inglés y el Parlamento junto con el rey tomaban las decisiones de la administración de los recursos. Así que los ciudadanos ingleses en el continente europeo se sentían representados a través de sus representantes del Parlamento. ¿Me entienden? Digamos que nosotros los que estamos aquí en el salón nombramos un representante que vaya de parte de nosotros a llevar nuestras peticiones y nuestras opiniones al grupo de gobernantes aquí del condado de San Joaquín, donde nosotros vivimos. Y nosotros elegimos entre nosotros a alguien que nos represente. Le decimos, asegúrate que le digas esto de parte de nosotros, para que cuando se tomen decisiones, nos consideren. Así que las 13 colonias inglesas en Norteamérica empezaron a mandar los impuestos que les exigía la corona, pero no tenían representante. Así que Inglaterra seguía tomando decisiones de aumentarles los impuestos y afectar con sus decisiones la vida de los colonos, pero ellos no tenían representatividad. Entonces, esto empezó a generar incidentes de violencia entre los colonos americanos contra las fuerzas de autoridad inglesas, porque se empezaron a cansar hasta que llegó un punto donde se rompió el orden, el estado de orden que había en las colonias. Una noche, cuenta el relato, que un grupo de patriotas, y a esos nos referimos a los que vivían aquí en América, cansados de los impuestos, acababa de llegar un barco de Inglaterra cargado de té, porque era una de las materias primas más cotizadas, el té. Ustedes saben que para los ingleses el té es algo muy tradicional, ¿no? Se consume diariamente. Así que un envío, un cargamento completo de té llega al puerto de Boston, si no me equivoco. Y entonces unos patriotas se disfrazan de indios nativos americanos, se suben al barco de noche y avientan el té afuera de la borda. O sea, todo el té se perdió porque lo aventaron al mar. Y pues eso les dolió en el alma a los ingleses. Y esa fue la forma en que ellos se quejaron de no tener voto, pero tener que pagar impuestos. De hecho, hay una frase muy popular en inglés que dice taxation without representation. Y cuando alguien estudia aquí para la ciudadanía, se la tiene que memorizar, ¿verdad? Los que ya son ciudadanos se han de acordar que esa es una de las preguntas. ¿Por qué sucedió la independencia de los Estados Unidos? Porque ellos tenían que cumplir con el pago de impuestos sin representación en el Parlamento. Así que, así, ese acto es lo que se considera el inicio de la guerra de independencia en los Estados Unidos. Como quien dice, dijeron, ahora sí no se las vamos a perdonar. Lo van a pagar caro, dijeron los ingleses. Y ellos dijeron, pues a ver si nos dejamos. Ya estamos cansados de que nos exploten. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y empieza la guerra de independencia. Los nacionales firmaron la declaración de independencia en medio de las hostilidades que acababan de comenzar el día 4 de julio de 1776. 4 de julio de 1776 se reúne en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. Dios me concedió en su gracia el año pasado estar allí donde se firmó esa acta. Y ahí es un sitio muy histórico para esta gran nación. Se reunieron ahí, firmaron el acta de independencia y dijeron, somos un país libre y soberano. Y esto se alargó, ¿eh? No crean que eso fue el final de la guerra, eso fue el principio nada más. De hecho, la guerra se alargó hasta la batalla de Yorktown a finales de 1781. O sea, 5 años después, imaginen una guerra de 5 años, fue sangriento eso. Y ni siquiera esto es el fin de la guerra, pero este fue la batalla donde se le dio el golpe mortal al ejército inglés en América. Esa famosa batalla que hasta películas hay, ¿eh? Uh-huh. En ese, ¿cómo se llama una de esas películas? Creo que es una de las películas de Mel Gibson, no me acuerdo cuál. El Patriota, The Patriot, ¿verdad? Donde se ve que cómo fuera eso. Está muy bonita, muy ambientada cómo fue eso. Bueno, entonces, 2 años después, en 1783, en la ciudad de París, una comisión de colonos de Estados Unidos fue a Europa y allí, en tierra neutral, en París, los ingleses y los norteamericanos firmaron el Tratado de Paz. El Tratado de Paz que dio fin oficial a la guerra y así la nueva nación se independizó. El 17 de septiembre de 1787 se escribe la Constitución de los Estados Unidos. Échenle cuentas, desde el 76, el Acta de Independencia, la Declaración de Independencia, hasta el 87, es decir, 11 años después, se escribe la Constitución de los Estados Unidos, que todavía está en vigencia. A diferencia de muchos de nuestros países que la cambian cada rato, ¿verdad? Está claro que ha tenido correcciones, aquí le llaman amendments, correcciones, ha tenido 27 correcciones a lo largo de la historia, pero sigue siendo la misma. Antes de la Guerra de Independencia, la Iglesia Anglicana había sido establecido desde 1607 acá en Norteamérica. Acuérdense que la Iglesia Anglicana es la Iglesia de Inglaterra. ¿Se acuerdan cuando vimos en la historia de la Reforma en Inglaterra cómo Enrique VIII independizó la Iglesia de Inglaterra del papado? Cansado él porque él se quería divorciar para casarse con otra señora y pues no le daban permiso. Entonces dijo, entonces con la ayuda de la Iglesia de Inglaterra que le dio su apoyo y del Parlamento, Enrique VIII terminó diciendo, bueno, no había Parlamento en ese tiempo todavía, yo soy la cabeza de la Iglesia, no es el Papa. Y así nace la Iglesia de Inglaterra. Cuando las colonias en Norteamérica eran propiedad de Inglaterra, pues se llamaba Iglesia de Inglaterra, pero ahora ya es Iglesia y ahora ya no se puede llamar Inglaterra. Era una ofensa seguirle llamando Inglaterra a la Nueva Inglaterra. De hecho, hay una colonia que se llamaba así, ¿no? Nueva Inglaterra. Pero ya no es Inglaterra. Ahora era los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué va a hacer ahora la Iglesia Anglicana? Pues dijeron, pues ya no se puede llamar Iglesia Anglicana aquí. Ahora se llama Iglesia Episcopal. Así que independizan la Iglesia Anglicana en América, cambiándole de nombre y le ponen Iglesia Episcopal. Y hasta el día de hoy tenemos Iglesia Episcopal aquí en los Estados Unidos. Y cuando tú veas esa, ahora ya sabes que la Iglesia Episcopal no es otra que la misma Iglesia Anglicana históricamente hablando. Pero ya no es la misma. Ahora ya es la nacional, por así decirlo. ¿Está claro? Ahora, la cabeza de la Iglesia Anglicana, ¿quién es? Es el rey de Inglaterra. Pero como ahorita no hay rey de Inglaterra, ¿qué hay? Reina. Entonces, la reina Isabel de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia Anglicana hasta el día de hoy, por si no lo sabían. Pero aquí no hay rey. Así que aquí la Iglesia Episcopal se gobierna internamente. Y ya no le hace caso a la reina, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, así nació la Iglesia Episcopal, que era idéntica en formato a la Iglesia Anglicana, pero ya no tenía lealtad a Inglaterra. Los padres fundadores de la nación, es decir, de los Estados Unidos, se aseguraron de garantizar la libertad de culto en la nueva nación, lo cual sentó la base para un futuro progreso del Evangelio. Hoy por hoy, la potencia mundial por varios siglos ha sido, en cuestiones evangélicas, los Estados Unidos de Norteamérica, gracias a esa provisión que hicieron los constituyentes de esta nación. ¿Ok? Desde el principio. Entonces, indirectamente facilitaron ellos las misiones mundiales sin darse cuenta, porque Estados Unidos terminaría convirtiéndose por mucho tiempo en la potencia misionera número uno del mundo en la historia de la Iglesia. Es fácil decir eso, pero haber llegado ahí es todo un logro. Y esto no hubiera sido posible sin la Constitución, sin esa provisión que la Constitución hizo de que cada quien podía profesar. De hecho, ¿a qué se habían venido? ¿Se acuerdan? ¿A qué vinieron los colonos? A eso, entre otras cosas. Que hoy hacen hasta lo imposible los liberales en este país para no mencionar eso. Ellos dicen, vinieron por libertad, pero no quieren decir qué tipo de libertad. Pero es claro, vinieron por la libertad de adorar a Dios bíblicamente mayormente. A eso vinieron los primeros peregrinos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está pues un factor histórico que jugó un papel importantísimo en la historia del movimiento misionero mundial. Otro, la Revolución Francesa. ¿Ok? ¿Han oído de eso? La Revolución Francesa, 1700. Ahora, acuérdense, la Constitución de Estados Unidos se promulga en 1787. Miren cuándo empieza la Revolución Francesa. 1789, 2 años después. En el 83 en París se firmó la paz, el Tratado de Paz entre Inglaterra y las colonias norteamericanas. Pues en el 89 estalla la guerra allá en Francia. Ahora vamos a recordar eso. Aquellos que estudiaron historia universal quizás van a desempolvar esos recuerdos. Vamos a ver. La Revolución Francesa inició con la toma de la Bastilla en 1789. ¿Qué era la Bastilla? No era esa la del pantalón, ¿eh? No estoy hablando de la Bastilla de esas. ¿Qué es la Bastilla? Era un castillo convertido en prisión, donde había muchos reos políticos que el rey había mandado ahí porque no quería estar batallando. Así que cansados los franceses de la monarquía absoluta que había gobernado su país por, que serían casi 1000 años, porque desde la época de Carlomagno, de aquel Sacro Imperio Romano, ¿se acuerdan? Los que tomaron historia de la iglesia medieval, sí se nota que se acuerdan. Okay. Entonces ahí hablamos un capítulo de la dinastía carolingia y todo eso. Algunos me están viendo como, ¿qué dijo? Acuérdense, pues, o revisen ese video, ahí está en la serie de historia de la iglesia medieval. Allí nace esa, con el famoso Carlos Martel, que era un francés, que, bueno, no voy a repetir ese video, ahí ustedes lo pueden ver con detalle, ¿ok? Entonces, viene la Revolución Francesa, seguida la toma de la Bastilla por la abolición del sistema feudal 2 semanas después. ¿Qué es eso del sistema feudal? Pues era el control que la nobleza tenía sobre la tierra. La gente nunca era dueña de la tierra. Los nobles eran dueños de la gente y de la tierra. Entonces se les arrebata eso y se firma la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto es algo muy, muy especial para Europa y para los franceses. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se firma el 26 de agosto de 1789. Le arrebatan los bienes y los poderes a la Iglesia Católica en 1790, al año después, que en ese tiempo controlaba el 10% del territorio. Imagínense, Francia diezmada por la Iglesia. Le quitan a la Iglesia sus terrenos en Francia y entonces la economía le afecta a la Iglesia, ¿verdad? Porque le quitan el territorio y le quitan la economía también. Y entonces, en 1791 se escribe la primera Constitución francesa y el rey Luis, qué triste nombre, ¿verdad? Le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza al primero y al poco tiempo también a su esposa, María Antonieta, en 1793, 2 años después, por andar de respondona, también me la trajeron a la guillotina, quizás que le cortan la cabeza. La esclavitud es abolida en 1794 y uno de los generales envueltos en todo eso se llamaba el famoso, ¿se acuerdan? Napoleón Bonaparte, ¿no? Ahí don Napoleón aparece en la historia. Y él, bueno, después de que ellos habían abolido la esclavitud, Napoleón dice, no, todavía ocupamos esclavos. Así que él vuelve y toma el poder, siendo un general, él se apropia del poder. Una especie de golpe de Estado, ¿me entienden? En 1802, la Revolución Francesa se considera en la historia el inicio de la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa en la historia universal se considera el inicio de la época contemporánea de la humanidad. ¿Ok? El inicio de la era de la democracia moderna. Los ideales de esa revolución influyeron en muchos países, especialmente en los países de América Latina. ¿En qué se inspiró personajes como Simón Bolívar, Benito Juárez, en la Revolución Francesa. Así nomás, para que se den una idea, si no afectó la Revolución Francesa, toda América. Y ahí hay una copia, miren, de la acta, del acta de los derechos del hombre y del ciudadano. Por si saben francés, pues, y vous parlez le français, pues ahí al ataque, mis valientes, dense gusto. Bueno, ese acontecimiento marcó un precedente en la libertad de culto. Es decir, Francia se había autodefinido católico romana. ¿Se acuerdan desde la masacre de San Bartolomé cuando vimos la reforma en Francia? Ay, sí se acuerdan. Pues entonces, Francia se definió católica y es uno de los lugares donde más padecieron los cristianos reformados. Entonces, cuando llega la revolución, se da permiso de que la gente crea lo que quiera. Esto fue un hito en la historia de Francia. Casi 300 años después de la reforma en otros países. Entonces, el artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre afirmaba que ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no causen trastornos en el orden público establecido por la ley. Desde esa fecha hasta el día de hoy, Francia es una democracia secular. ¿Okay? Aunque la religión predominante en Francia sigue siendo el catolicismo romano, el gobierno francés es una democracia secularizada, gracias a esa famosa acta y al artículo 10 de los derechos del hombre. Muy bien, otro factor que influyó en el nacimiento del movimiento misionero mundial fue la abolición de la esclavitud en varios países. Lo que acabo de decir, tanto ocurre en Norteamérica, la independencia de los Estados Unidos respecto a Inglaterra, y la Revolución Francesa, fue inspiración para los países del resto del continente americano. Empezando con México. En 1810, cuando Napoleón pone ahí a su hijo de rey, entonces Miguel Hidalgo y Costilla, ahora acuérdense, es que hay que recordarnos qué pasa allá. Allá Francia invade España y se hace dueño de ella. Y como toda América Latina era la nueva España, pues desde Europa, Napoleón dice, ahora es de Francia toda la nueva España. Y entonces Miguel Hidalgo Costilla dice, eso sí que no lo vamos a permitir. Y él va y aquella noche de Dolores, ¿se acuerdan? Toca la campana, saca el estandarte ahí aquel, y dice, ¡viva México! Y también dice, ¡viva Fernando VII! Y ese era el rey de España. O sea que él no quería la independencia de España. Él quería la independencia ¿de quién? De Francia. Miguel Hidalgo nunca tuvo en su mente independizar a México del poder español. Él quería que se conservara el poder español y se independizara del poder de Francia, pero no contaba con que el resto de los mexicanos no iban a quedar conformes, no, ellos querían la independencia de todos, ¿verdad? Y así pues, en 1810, camino de Guanajuato a la ciudad de Guadalajara, Hidalgo pasa por ahí, por Zapotlanejo, y cuando entra a la ciudad de Guadalajara, allí mismo firma el acta de independencia, perdón, el acta de la abolición de la esclavitud. Fíjense, México tuvo abolición de la esclavitud antes que los Estados Unidos. Mucho antes, en 1810. Tuvieron que pasar casi 50 años más, más de 50 años, para que después de una sangrienta guerra en los Estados Unidos, finalmente pudiera haber abolición de la esclavitud aquí. Pero no así en México. En Chile se emancipa 1823, en Gran Bretaña la esclavitud se abole en 1834, en Colombia 1851, en Perú 1854 y finalmente aquí en Estados Unidos 1865, en el gobierno de Abraham Lincoln, ¿se acuerdan? En el país de Portugal 1869, Puerto Rico 1873 y de los últimos, finalmente España en 1886. Es decir, fue un efecto dominó la abolición de la esclavitud en Francia, eso produjo una ola de aboliciones en el mundo occidental. Por eso es tan influyente todo eso. ¿Y eso qué tiene que ver con las misiones? Mucho, mucho. Ya vamos a ver. Y ahí está, miren, una copia de del acta de la emancipación de la esclavitud de Abraham Lincoln. Qué bonita se ve, ¿verdad? El caso de los Estados Unidos fue peculiar, leemos, porque el presidente Abraham Lincoln tuvo que pelear y ganar la guerra de secesión contra los estados del sur a fin de garantizar la abolición de la esclavitud de su territorio. Más de 500,000 de personas murieron en esa guerra. ¿Se imaginan? 620,000 personas se calcula que murieron en la guerra de secesión. Mucha, mucha sangre se derramó. Y finalmente, otro elemento histórico que jugó un papel preponderante en el movimiento misionero mundial fue el colonialismo de las potencias europeas. La vorágine política y económica de los reinos europeos, o sea, su crecimiento a través de la revolución industrial, su potencia militar y su hambre insaciable de riqueza. O sea, imagínense, España descubre América y todos los cuentos de las ciudades de oro llegan allá, ¿no? Y empiezan a ver las materias que llegan de América, los pavos reales, las joyas de oro, las máscaras y todos los vestigios prehispánicos que había acá, las comidas. Bueno, todo eso fue un impacto económico para ellos. Además, todo el territorio que tenía. Entonces, cada quien quería tener su rebanada del pastel. Ellos dominaban ya el uso de la pólvora en las artes y en las técnicas militares. Todos los países indígenas estaban en desventaja. Así que los países europeos empezaron a ver qué áreas del mundo faltaban por ser conquistadas para hacerse de su colonia propia. Y España no era el único que tenía propiedades en América. ¿Quién más? Portugal, ¿verdad? Se quedó casi nada con Brasil, ¿verdad? Y también España tuvo una parte aquí en lo que llamamos Estados Unidos. Grande, que eso llegó a ser, era parte de México, ¿se acuerdan? Ya no recordemos esa triste historia, ¿verdad? Sin contar la Florida que perdieron en una guerra. Y Francia también tenía aquí Luisiana. Es decir, aquí había una apuesta para ver qué nación europea tenía más territorio. Cuando se les acaba América, ¿qué sigue? África y Asia. Y a conquistar, ¿no? Y a eso se le llama el colonialismo. Entonces, la tecnología militar fue usada para someter a las naciones más débiles a fin de abastecerse de las riquezas que ellos necesitaban para seguir adelante con la revolución industrial. España se constituyó en el primer país colonialista. Pues claro, descubrieron América, ¿verdad? Después de ellos, pues obviamente Portugal. El siglo XVII, Francia se adueña de gran parte de África, lo que hoy llamamos, y también de lo que hoy llamamos Canadá. Por eso se habla francés en Canadá, al menos en la parte este de Canadá. Y también de otros territorios más por allá en Sudamérica. La Guyana francesa, ya saben por qué. ¿Okay? También en Oceanía. Inglaterra reclamó su poder sobre las primeras 13 colonias de Norteamérica, pero obviamente las perdió en 1776, cuando empieza la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vámonos para Asia. Y se adueñan de la India, se adueñan de Sudáfrica, se adueñan de Australia, de Nueva Zelanda. Bueno, pues imagínense qué tamaño tiene Australia. Literalmente es un continente, aunque es una isla, pero realmente es tamaño continental esa. Entonces, como pueden ver, este se viene es una especie de carrera colonialista. Los países europeos no se quieren quedar atrás en esa carrera. Bélgica le entra también al quite y se apropia del Congo, el Congo belga. ¿Alguna vez oíste ese nombre? Porque Bélgica lo conquista en el corazón de África en 1885. Las fuerzas colonialistas de todas las potencias eran movidas por intereses económicos. Pero fíjense lo que pasa. los países europeos conquistan territorios en otras partes del mundo y entonces empiezan a mandar militares e inversionistas. ¿Entienden? Mandaban gente para que viera qué materias primas había y qué tipo de negocios se podían hacer. Pero al poner su fuerza de orden público, las colonias abrieron la puerta para que llegaran personas de su país a tratar de hacer negocio. Así que había un libre acceso a esos territorios por parte de los ciudadanos. Pero cabe resaltar que la religión dominante en Inglaterra, ¿cuál era? El cristianismo protestante. Así que cuando los ingleses cristianos iban con la cartera por delante, por atrás venían los cristianos con la Biblia diciendo, a ver, vamos a ver, ¿qué se puede hacer por aquellos pobres? Y los misioneros llegaron. Y vamos a ver varios ejemplos en el siguiente capítulo. Así es como entró el Evangelio. De hecho, así empieza el padre de las misiones mundiales modernas, Guillermo Carey. Justamente eso es lo que hizo. Ya vamos a ver el caso. ¿Ok? Pero bueno, el último factor que queremos mencionar es que en ese mismo periodo, ustedes conocen ahí a don Carlos Darwin, que andaba de explorador ahí en los barcos. Y dice la narrativa que cuando anda ya por el país de Chile explorando las islas aquellas de los Galápagos, empieza a darse cuenta, según él, de ciertos fenómenos cambiantes en las especies y empieza a registrar todo en su diario, hasta que finalmente él publica el libro con el que pasó a la posteridad a ser recordado como El origen de las especies, ¿okay? Donde él explica que el mundo natural existe una competencia salvaje entre las especies más fuertes y las más débiles. Entonces él dice que el mundo natural se da una constante lucha competitiva entre miembros de las especies cuyos rasgos fisiológicos, o sea, la forma y la función, permiten a unos adaptarse a ambientes cambiantes y sobrevivir. Ahora, eso de la adaptación es verdad, ¿eh? No confundan adaptación con evolución. O sea, no todo lo que él dijo está equivocado. Porque es verdad. Se pueden percibir en las especies adaptaciones al ambiente. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, los seres humanos que están en el Polo Norte, la complexión física y anatómica de ellos es muy diferente a los seres humanos que están en el Ecuador, en zonas tropicales o calientes o desérticas. Aquellos están más revestidos de grasa y el color de su piel es más clara para retener, para soportar el frío. Mientras que los que están allá en el calorón, su piel es más oscura, su nariz es más amplia para poder respirar más. O sea, la adaptación es bien visible. Pero bueno, este pasa de eso y dice que hay una especie de ley que él llamó la selección natural. La ley de la selección natural, ¿no? Que supuestamente explica el origen de la evolución de las especies y cómo surgen nuevas especies, incluyendo en el final de la cadena de las especies, ¿a quién? El hombre, dice él, ¿no? El Homo sapiens, dicen ahí los cuates de Darwin. Muy bien. Ok. Entonces, pues, la visión de Darwin retó todo lo que se había enseñado hasta entonces, especialmente por los cristianos. La Biblia decía que el origen del hombre era Adán y Eva, ¿no? La creación de Dios. Y Darwin dice, no, no es cierto. El hombre evolucionó de especies inferiores. Nomás ve ahí a tu abuelita y verás. No, no tanto, ¿verdad? Pero esa era la idea. Esa era la idea según ellos. Claro, en una línea de miles de eslabones, según ellos. Que eso es pura teoría. Pero sea como sea, ese desafío que él presenta a la perspectiva y a la autoridad de Dios y de las Escrituras sacude el mundo entero. Y hasta el día de hoy. Ahora esa es la religión oficial de las escuelas. Porque eso es religión, ¿eh? Eso no es ciencia. Pero bueno, la quieren hacer pasar por ciencia desde entonces. Y ahora, pues eso hizo que la teología pasara a segundo plano. Las universidades nacieron para enseñarle a la gente a conocer a Dios? Pues hoy en día la mayoría de las escuelas universitarias ya ni tienen carrera de teología. Eso se considera puro mito, nada de ciencia. Entonces, pues ahora el hombre se puso en la corona de la pirámide. Ya no, Dios, no tenemos lugar para ti, es más, ni existes. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de ese peligro que se había infiltrado en la teología liberal? Pero aquí en este mundo no estamos hablando de teología, sino de la supuesta ciencia, y ahora el hombre está en la punta de todo eso. Por eso se llama humanismo, el humanismo. ¿Ok? Bueno, una vez que hemos comprendido la complejidad sociopolítica del periodo que nos ocupa, es decir, el de las misiones mundiales, vamos a entender mejor el trasfondo en que surge este movimiento. Y ese va a ser el tema del próximo capítulo. Entonces, allí nos veremos.